latidos. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. ¡Gracias!